Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 3 de junio del año 2019. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos nuevamente, iniciando la semana laboral este lunes lluvioso aquí en la capital del estado de Veracruz, nuestra bella Jalapa. Pues nosotros ya aquí estamos a buen resguardo para platicar con ustedes. Ya estamos frente a los micrófonos entrañables de aquí de Radio Universidad Veracruzana. En una emisión más del programa que usted conoce perfectamente, La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, un saludo muy afectuoso a toda la comunidad universitaria y a todo el público en general que nos sigue desde hace tanto tiempo a través de FM 90.5 y en línea a través de las aplicaciones y demás. Pues aquí estamos con muchísimo gusto, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, buscando ya la música para esta mañana. Lupita Páez, a quien saludo con mucho gusto, gracias por todo su apoyo. Y todo el personal, desde luego, sobre todo el turno matutino aquí en Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales, las compañeras secretarias, todo el personal con quienes convivimos todas las mañanas aquí en nuestra casa, en el centro de Jalapa, porque es la casa de todos ustedes también, la casa de Radio Universidad Veracruzana. La coordinación de aquí de radio está a cargo de Ernesto Colinot y allá en comunicación universitaria Raciel Martínez y su equipo de trabajo. Y Carlos Romano, con muchísimo gusto, les dice que estamos comenzando. Yo soy, las que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Pito Pérez, venga usted todas las tardes y yo le pagaré su conversación al bajar de la torre con una botella. ¿De lo que yo elija? ¿De coñac? ¿De champaña? Pero no se asuste, esas bebidas son para ricos desnaturalizados que no sienten amor por nuestra patria. Imagino que los que toman esas cosas son como aquellos mexicanos que fueron a Europa a traerse a un príncipe rubio como el champaña. Hay que gastar de lo que el país produce. Hombres morenos como Juárez, para que nos gobiernen. Y para beber tequila, charanda o aguardiente de puro arán. Hijo de caña de azúcar, que es tan noble como la uva. Le aseguro que si en la misa se consagrara con aguardiente de caña, los curas serían más humildes y más dulces con su rebaño. Bueno, bueno, bueno, es usted tan pintoresco que le pago cada hora de conversación con una botella de ese aguardiente de puro arán que usted exalta tanto. Así somos los hombres de malos. Ofrecemos un aperitivo a un hambriento, pero nunca una pieza de pan. ¿Y usted piensa que va a divertirse oyéndome y que mi vida es un mosaico de gracias o una cajita de música que toca solamente aires alegres? Mi vida es triste como la de todos los truhanes, pero tanto he visto a las gentes reír de mi dolor que he acabado por sonreír yo también, pensando que mis penas no serán tan amargas, puesto que producen en los demás algún regocijo. Me voy en busca de mi generoso copero, porque yo nunca falto a mi palabra de beber a costa ajena. Mañana le tocará a usted su turno, de acuerdo con lo estipulado. Y Pito Pérez desapareció por el caracol de la torre, como un centavo mugroso por la hendidura de una alcancía. Pito Pérez llegó a nuestra cita con exactitud cronométrica. Su porte era el mismo del día anterior, luciendo además un cuello postizo de celuloide, una corbata de plastrón que semejaba nido de despanzurrado y un clavel rojo en el ojal, como una mancha de sangre sobre la sucia chaqueta. El sol parecía también un clavel reventón prendido en la mantilla de encajes del firmamento. ¡Oh! Viene usted muy elegante, Pito Pérez. ¡Oh! ¿Y en qué forma? La vida inútil de Pito Pérez. José Rubén Romero. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros ya aquí muy contentos de platicar con ustedes. Queríamos lluvia, pues ahí está la lluvia. No podíamos dormir por el calor y ahora no podíamos dormir por la lluvia. Así es el ser humano. Pero bueno, qué rico, ¿no? Digo, hasta los problemas que conlleva las lluvias, muy conocidos aquí en nuestra ciudad, por las inundaciones, debido a nuestra falta de civilidad de mucha gente, ¿no? De que tiramos la basura donde no debemos, se tapan las coladeras y todo esto que ya nos han dicho hasta el cansancio las autoridades municipales de hace varias administraciones. Pero no entendemos, nosotros nos deshacemos de la basura y a ver cómo le hacen. Pero bueno, a pesar de eso, dice uno, qué rico, ¿no? Qué rica está la lluvia. Desde ayer pensábamos que iba a llover más y no, casi no. Antier sí estuvo más o menos. Y dijimos, bueno, está bien para empezar. Ayer poco y hoy, bueno, desde la madrugada empezó una lluvia bastante tupidita y como de unas 2 horas, ¿no? Y quizá más. Ahorita está tranquilito, está como de repente chipi chipi. Pero no sé si oyeron el meteorológico, pero ya no sé si eso estaba saliendo al aire. Pero el caso es que viene un disturbio tropical acercándose a nuestras costas. Es el primero, todavía no se le pone nombre. Depende de la intensidad que vaya tomando conforme vaya avanzando en el mar. El problema es que viene muy despacio. Y el hecho de que venga muy despacio, pues se traduce en más agua. Pero bueno, hacía mucha falta agua, sobre todo donde hay ganado y todo eso, así que las molestias que nosotros podamos tener pues son realmente irrelevantes, ¿no? Con respecto a los problemas que estaba ya causando la sequía en todas partes. Así que bienvenida sea la lluvia y bueno, pues nosotros prepararnos como siempre para los encharcamientos, para las para los ríos, ¿no? Que empiezan ya no tardando, cuando ya la temporada esté en su apogeo, a subir sus niveles. Y las mismas noticias de años anteriores, ojalá que, a pesar de que se anuncia que va a ser una temporada, así que temporada de huracanes, ¿no? Bastante activa, pues esperemos que no sea tan activa para el estado de Veracruz. Muy bien. No se confíen, si ahorita ya está tranquilo y hasta pedacitos de cielo azul, porque conforme avance el día estará avanzando a su vez el disturbio tropical que viene muy despacito, pero ya no tardando, yo creo que de mediodía, no sé, ya ven que Jalapa nunca se sabe. Nosotros ya estamos en tratamiento con la doctora Yolanda, yo creo que en una semanita, que mira, ahorita, gracias, que ya no tenemos el aire acondicionado aquí en la cabina y eso por la misma temperatura no lo requerimos, eso nos va a ayudar. Y las noticias, bueno, pues ya sabe usted que Puebla y Baja California todo apunta a que son de Morena y que son de Morena, y en el caso de Baja California pues se recupera ese estado que había estado en poder del Partido Acción Nacional, creo que es de la época de Colosio, es de Rufo, ¿no? O hubo, creo que después otro. Y en el caso de Puebla, pues ya ven ustedes la manera como se dieron las cosas. Esperemos que esto no sea pretexto para que dejen gobernar, ¿no? Al posible gobernador electo. Están todavía las impugnaciones y todo, pero todo apunta a que el señor Barbosa, que es una persona inteligente, ¿eh? Barbosa a mí siempre me pareció, era de las personas del PRD confiables, prudente, inteligente, serio, y a mí me parece que va a ser un buen trabajo allá en Puebla. Y ojalá que la manera como llegó, porque pues él impugnó la elección pasada y luego la tragedia y todo esto, pues bueno. Pues vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Tamaulipas, pues creo que no tenemos todavía resultados, ¿verdad? Bueno, son las 8:21. La política es el ejercicio de la autoridad, como dice Lorenzo Meyer, de la autoridad al más alto nivel, para determinar quién y cómo puede obtener los bienes materiales o simbólicos que una sociedad evalúa y que generalmente son escasos. En estas condiciones, la política como conflicto resulta inevitable. Es verdad que en determinadas coyunturas, la política también puede cargar su acento en la colaboración entre actores. Así en la Inglaterra, por ejemplo, en guerra mortal contra la Alemania nazi, un liderazgo que en 1940 prometía sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, logró la unidad de clases y partidos en su propuesta de resistir el embate de una fuerza agresiva que parecía imbatible. A un nivel más pedestre, un ejemplo local se tiene con el Pacto por México de 2012, ¿se acuerdan? Que supuestamente puso a quienes acaban de enfrentarse en las urnas en la disposición de comprometerse a apoyar un programa en favor de México, que finalmente no tuvo resultados sustantivos. Los escenarios más frecuentes son los que inducen, difícilmente una persona como Peña iba a poder convocar a un pacto que realmente tuviera futuro, ¿no? Los escenarios más frecuentes son los que inducen a las partes a poner el acento en el choque, en el conflicto, hasta llegar a situaciones de suma cero, es decir, donde unos ganan lo que otros pierden. Un ejemplo claro es la política norteamericana en los tiempos de Donald Trump. Cualquier propuesta del presidente y su partido es desechada por la oposición y viceversa, ya por los demócratas, ¿no? Y en los sistemas presidenciales, todas las elecciones con contenido son ejemplos de lo mismo. El ganador, aunque lo sea por mayoría relativa, dispone de 100% de los nombramientos del Ejecutivo y los perdedores, independientemente de los votos recibidos, se quedan fuera del reparto. Para algunos, la democracia política solo adquiere su verdadero sentido en situaciones de confrontación, sea de ideologías, de proyectos, de partidos, de liderazgos o de todo junto. Una visión ingenua elaborada en los días que siguieron a la elección del 1 de julio del año pasado hubiera podido suponer que en México acababa de concluir la etapa de confrontación de fondo, que AMLO había logrado una victoria apabullante, que los principales partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, habían quedado muy debilitados y que por un tiempo el país podría entrar en una etapa dominada por la administración de los ganadores y el repliegue de los adversarios partidistas ocupados en restañar heridas, reorganizarse, buscar nuevos líderes y acumular fuerza. Pero no, lo que ha ocurrido es que la política mexicana ha entrado en una nueva etapa de confrontación aguda, aunque en arenas distintas a las electorales. Por un lado, la victoria de AMLO fue sobre las maquinarias del PRI y su oposición real, PAN y PRD. Pero el viejo régimen no era solo eso, sino también los grandes intereses fácticos. Carlos Slim desistió del choque directo con AMLO tras el encontronazo motivado por la cancelación del gran proyecto del aeropuerto, pero ahí sigue como un gran enemigo en potencia, ¿no? Slim. Otros grupos económicamente fuertes, como hoy los farmacéuticos, simplemente pues no se resignan a perder el terreno ganado en el pasado y dan batalla. El combate a la corrupción toca a infinidad de intereses, pues prácticamente toda la estructura institucional sufre, aunque en diferentes grados, el cáncer de la corrupción y defienden sus modus operandi. Un buen número de medios de comunicación y comunicadores resienten la disminución de la corriente de dinero público que los apoyaba y cotidianamente atacan con gusto los puntos débiles de la Cuarta Transformación, que no son pocos, eso sí. El robo de combustible lo hacen no solo grupos amparados en sus comunidades, sino otros que operan dentro del propio Pemex. Y ello es un ejemplo de que el enemigo a batir está lo mismo afuera que adentro en cada secretaría. El crimen organizado no ha ofrecido tregua al nuevo régimen, al contrario, aumentó sus acciones, quizá para retar y probar a los responsables de la seguridad, ¿no? Para probarlos. El número de homicidios dolosos ha aumentado, el control territorial de las organizaciones criminales ha llegado al punto de que se decidió incursionar con caravanas de vehículos en Zamora, ostentando el logo de la organización criminal. Qué bárbaro. La política como conflicto se da no solo entre el nuevo poder y los desplazados, se da también entre AMLO y sus supuestos aliados, como ha sido el caso de la CENTE y sus métodos disruptivos para imponer su agenda al nuevo gobierno en torno a la legislación sobre la educación. Por eso los maestros disidentes paralizaron el tránsito ferroviario en Michoacán, lo que dio pie a los malquerientes del nuevo gobierno para escandalizarse por la incapacidad del gobierno para dejar caer todo el peso de la ley sobre quienes atentaban contra el interés nacional. Y así, ahí nos vamos en la lista. Como confrontación es necesario añadir la tensa relación con Estados Unidos, el estilo político brutalista de Donald Trump. Creo que todavía no, cuando escribió esta nota Lorenzo Meyer, todavía no contestaba. No, pues evidentemente todavía no contestaba Trump esta oferta, este ofrecimiento de un diálogo, incluso mandar al secretario de Relaciones Exteriores y el de Agricultura a Estados Unidos. No, yo no quiero nada, yo quiero acciones, no quiero diálogo. Con la esta manera prepotente, grosera, recurrente, reiterativa de este señor, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos ahorita. Bueno, en este contexto, y como todavía no sabía Lorenzo Meyer, pues hay un refrendo a la política de Andrés Manuel López Obrador, les guste o no les guste, les va a caer muy mal a la gente. Pero la verdad es que el triunfo probable, muy probable, en Puebla y en Baja California, pues es un estímulo, ¿no?, para Andrés Manuel López Obrador, que es para todas aquellas voces que estaban vaticinando, que con los hierros habidos, que si los ha habido, más esta cruzada de los medios de comunicación en contra de la Cuarta Transformación y del mismo presidente, iban a mellar un poco a los votantes, ¿no?, en estas elecciones que están ahorita en proceso. Pues nada, le sigue el refrendo hacia él, ¿no? Muy bien, pues tenemos muchas otras cosas que platicar, pero también tenemos un poquito de música a las 8:27. Thank you. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Bueno, son las 8:32, las 8:32, y vamos a platicar con Caterine Rendón, que viene de Colombia, y va a hablar de un tema que nos gusta mucho, que es la lectura. ¿Es un taller? Sí, es un taller. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Leyendo te cuento. Y también quiero saludar a mi gran amigo Asiel. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Te dije que sí ibas a hablar, ya ves, tú me haces hablar siempre. Él decía que no. Porque... Aquí estamos, buenos días, gusto en estar aquí contigo. Pues tú conociste a ella ahí con Memo Cuevas. Sí, aquí ahora sí que la compañera que nos acompaña se llama Caterine, es de Colombia y tuve la oportunidad de conocerla en esta maestría que tiene la Universidad de Promoción de la Lectura con Memo Cuevas, y pues desde ahí empezó una relación de compañeritos de banca, ¿verdad? Luego ya la oí hablar, dije, ah, es colombiana, hablan precioso, y luego ya andando la vida me enteré que ella se dedica a la promoción y viene a hacer un trabajo ya muy interesante de largo tiempo desde su país natal, que es Colombia, y pues eso es lo que la trae por acá. Entonces quisiera, pues, ¿cómo va a ser tú? ¿De qué se trata? Empezando por el título, que es soberbio, o sea, me parece una maravilla. Leyéndote cuento. Bueno, pues sí, viene de un interés, como ya lo decía Jaciel, que tengo ya hace 7 años trabajando en Colombia en bibliotecas públicas alrededor de la promoción de la lectura. Y pues se une un compañero también de Colombia que viene esta semana y dijimos, pues hagamos algo aquí un poco con el espacio que ya había tenido trabajando con las bibliotecas públicas en Jalapa, para hacer un taller pues muy cortito y muy básico un poco sobre la promoción de la lectura. Básicamente es un taller pues abierto a docentes, bibliotecarios, promotores de lectura, los interesados en la lectura, incluso los padres, que yo creo que tienen una tarea fundamental en fomentar la lectura con sus hijos, y es brindar diferentes estrategias para eso, enamorar o enganchar a alguien a la lectura. También vamos a ver un poco algunos autores de literatura colombiana infantil y juvenil y algunas técnicas para la promoción de la lectura y la lectura en voz alta, que creo que es como el primer inicio donde todos empezamos, ¿no? Nos empiezan a contar historias, luego nos las empiezan a leer y luego por nuestra propia cuenta empezamos nosotros a leerla. Entonces es eso, como un espacio pues abierto para también para conversar y para aprender sobre diferentes maneras de cómo acercar a los otros a la lectura. ¿A quién va dirigido básicamente? ¿A todo el mundo? Pues principalmente a docentes, bibliotecarios y promotores de lectura. Uh-huh. Pero insisto, pues puede ser aquí a cualquiera que le guste la lectura, porque a veces estamos leyendo un libro, alguna persona que ni se dedica a estos tres oficios y le recomienda otro un libro, y ahí está haciendo un trabajo de, sí, pues de promoción o vinculación con los libros. Bueno, sí, la promoción sí se da en esos términos para quienes ya leemos, ¿no? Y es muy fácil. Es decir, quienes leemos, tenemos varias maneras de encontrar nuestros tesoros, ¿no? Por ahí. Pero yo lo que a mí me preocupa mucho es quien no lee, o sea, ¿cómo engancharlos ahora en esta época de tecnología? Y yo no sé si haya de veras estrategias ya probadas de fomento a la lectura que haga que se enganchen los niños con, sobre todo los niños, ¿no? Niños y jóvenes. Pues yo creo que hay muchos mitos alrededor porque, por ejemplo, decimos que los jóvenes no leen, y hace poco en una encuesta que salió en Colombia, bueno, encuesta de lectura que también es muy ambigua, decía, los resultados fueron que quienes más leían eran los chicos entre los 10 y los 22 años. Y es como la etapa conflictiva, porque pues están en la adolescencia, empiezan a generar otros intereses, pero particularmente ahí era donde más leía. Y si te das cuenta, sí, o sea, las sagas o estos libros que son gordísimos, larguísimos, los leen y los devoran. Claro, que no tenga, digamos, unas, no sé, como unas características propias de la literatura, no sé, las metáforas o estas técnicas estructurales que tiene la buena literatura. No estoy diciendo que sea mala, por supuesto, pero creo que es como el gancho o el inicio de un lector. Sí, pero se acaban las sagas, se acaban todo Harry Potter y luego ¿qué leemos, no? Hay más sagas. Fíjate que a mí me llama la atención el asunto, de, como dice Carlos, de la promoción de la lectura. ¿Por qué? Porque al menos en mi generación, pues la que promovía la lectura para mí pues era mi abuela y abuela punta de coscorrones. O sea, no era una cuestión a elegir en mi caso. O sea, si yo quería hacer cualquier actividad, me decían, sí, nada más primero lees y luego haces lo que quieras. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de estrategias, yo, por ejemplo, que asistí a una de las clases de esta maestría, yo cuando oigo de estrategias, ¿cómo visualizan los que hacen la promoción de la lectura? ¿Cómo la visualizas? Esto es una herramienta que tú concibes de una manera como juego, una cuestión lúdica, una cuestión técnica, una cuestión basada, por ejemplo, en la memoria, una cuestión que va al enfoque de la imaginación. ¿A qué? Porque en mi caso lo digo abiertamente, era un asunto de obligación y la obligación, una disciplina te lleva a un placer. Aquí la pregunta es esta, ¿cuál el enfoque, cómo es como promotor de la lectura? Sobre todo pensando que tienes un universo muy amplio de gente que puede estar empezando muy inquieta, a gente que tiene ya una aversión natural y dice, no, yo leer, pero ni en defensa propia. Claro, es, digamos que un promotor lo primero que tiene que hacer es conocer el grupo con el que va a trabajar. Porque, claro, hay un universo, cada quien es un universo y cada quien tiene una historia lectora, buena o mala, claro, traumática o emocionante, ¿no? Y generalmente son traumáticas porque nos obligaban a leer, porque nos mandaban a la biblioteca como castigo, porque leer está asociado con algo que es muy aburrido. Entonces, primero es eso, como conocer el grupo y dependiendo del grupo, si hay alguien que tiene una historia o un grupo que tiene una historia lectora agradable y buena, seguramente ahí lo que habría que hacer es fortalecer algo que nunca no lo dicen y es la competencia literaria, ¿no? Cómo leer literatura y cómo entender la literatura, porque realmente nos aburre leer porque no entendemos, porque no hay un bagaje un poco amplio de un montón de contextos que nos permiten comprender el universo literario. Y el universo literario está plagado de palabras, de metáforas, pero también del arte, ¿no? Que hay allí intertextos sobre pintura, sobre música, sobre un montón de cosas, pues de las que hace parte la cotidianidad y la realidad. Pero supongo que hay varios caminos, ¿no? En este sentido, hay caminos más fáciles para quien no está acostumbrado a la lectura. Claro. No van a leer a Joyce, por ejemplo. Por ¿no? supuesto. Ya no, cuando... ¿Quiénes nos enganchamos? ¿Con qué nos enganchamos tú? ¿Con El Conde de Montecristo y con ese tipo de grandes aventuras, de grandes novelas, ¿no? Sí, ya cuando hay un grupo que realmente dices, no leen, no les gusta, tienen allí un trauma con la lectura, es un trabajo de eso, didáctico, del juego, de mostrarles otras alternativas, de mostrarles justamente eso, que un texto literario está lleno de un montón de cosas. Una vez hice un taller sobre un cuento de... Ay, se me fue ahorita el nombre, es un escritor muy extraño que vivió en Oaxaca, y todo el tiempo se le borró la identidad. Bueno, era un cuento muy chistoso y todo el cuento hacía referencia a una canción que se llama María Teresa y Danilo, que es una salsa con una historia muy particular. Sí, sí, sí. Y cuando leímos el cuento, todos inmediatamente asociaron ese cuento a la canción. Entonces decía, o sea, todo este cuento. Entonces decía, sí, o sea, toda la literatura está plagada de eso, de canciones, de anécdotas, de historias. Y ese es un poco ayudarles a descubrir, pues, que la literatura en realidad es divertida y que está llena de historias y que cualquier persona incluso podría escribir, pues, historias que le acontecen. Pues, ¿no? Eso pasa hasta en los mismos escritores ya consagrados, o bueno, más bien jóvenes escritores que ya decidieron ser escritores, hablan mucho de Rayuela, de Cortázar, ¿no? De que cuando la leyeron dijeron, esto es literatura, ¿se puede jugar así de esta manera? No, pues vámonos, ¿no? Por ahí, ¿no? Y ya ellos ya eran, pues ya lectores, obviamente, ¿no? No sé si el ejemplo, no sé qué pasa en Colombia en este sentido, pero en España es muy común que los niños, sobre todo en Barcelona, por ejemplo, supongo que en Madrid, pero más en Barcelona, vayan a la biblioteca como una no como una obligación, sino como un gusto. No sé qué tipo de bibliotecas serán, que ahí van los chavitos con sus libros, ¿no? Muy contentos, están ahí un rato y ya luego se van a jugar fútbol o lo que sea, ¿no? Pero no sé si el ejemplo de estrategias de otros países pudieran servirnos a nosotros, los latinos. Yo creo que sí, pero hay que adaptarlas pues a los contextos, ¿no? Porque naturalmente los contextos son muy diferentes. Por ejemplo, en los países europeos, España, no hablan de o no tendrían un posgrado en promoción de la lectura. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque no la necesitan, porque desde el colegio les están fomentando la lectura y hay un bagaje lector. En nuestros países no, y por eso desde manera muy reciente se vio la necesidad de, bueno, todo el mundo, o sea, necesitamos atrapar a otros para leer. Sin embargo, hay, digamos, modelos que se han adaptado. Por ejemplo, en Francia hubo un modelo de bibliotecas móviles que se movían por todo Francia, ¿no? Y Colombia lo adaptó y cogió las mismas cajas, eran como unas bibliotecas en cajas donde de repente tú las abrías y salían libros, tabletas, una caja de energía para poder soportar, digamos, los computadores, el internet. Y Colombia lo adaptó y creó lo que se llamaba Bibliotecas Públicas Móviles para la Paz, que fue tras la firma del Acuerdo de Paz en las zonas donde estaban pues los guerrilleros, ¿no? Y llevaron estas bibliotecas. Y ese modelo está adaptado pues con modelo europeo. Y así funciona casi con todo. Pues son estrategias, son países que, digamos, tienen una experiencia ya en el trabajo lector y digamos que no está mal nosotros tomar esas experiencias y adaptarlas a nuestros contextos, ¿no? Que naturalmente son súper diversos y pues muy diferentes. Lo que es escalofriante es que luego encuestas que se llegan a hacer entre los niños mexicanos hablan de que su programa favorito, por ejemplo, es La Rosa de Guadalupe, ¿no? Que es la que más ven, que es una novela espantosa que tiene ya muchísimos años al aire. Colombia también, y yo me temo mucho que van a seguir más. ¿Mande? En Colombia también la ven mucho. Seguramente. Entonces, ante ese tipo de cosas, ante todo esto de la tecnología, híjole, qué duro, ¿no? Que a mí se me hace una tarea muy difícil, pero yo creo que sea poco a poco, ¿no? Sí, ¿no? Y también están surgiendo, pues, iniciativas de vincular la lectura con estos aparatos electrónicos, pues sí, ¿no? Pues entonces, sí, hay fenómenos muy interesantes de creación colectiva de novelas, donde los usuarios ingresan y están allí, hay clubes de lectura que se hacen vía Facebook. Hay como diferentes estrategias que también se van adaptando como a esto y que van generando una respuesta, ¿no? En otros nos genera como lejanía, pero en muchos, principalmente en quienes nacieron ya con la tecnología, las tabletas y esto, pues les va generando como un acercamiento. Pues ahora las ferias es un buen lugar, ¿no? Para iniciar, por ejemplo, quienes tenemos nietas que leen algo, pues va, o sea, sí te voy a comprar, pero un libro. No, que quiero un muñequito y que no, te quiero un libro. Y ya, bueno, a ver, si aceptas el libro, te puedo comprar otra cosa, pero lo vas a leer, ¿no? Si no. Y sí, ha funcionado. No se dedican a leer todo el tiempo, desde luego, ¿no? Están muy distraídos con todo lo demás, pero sí lo tienen incorporado en sus actividades, ¿no? Y ya dice uno, bueno, por lo menos. Pero también la otra es qué tan necesario es leer. Y cuando hablamos de lectura, estamos hablando de pura literatura. ¿Y qué tan necesario es? Porque ya la gente, pues yo voy a ver a Aladino mejor al cine, ¿no? Está bien divertida. Ah, yo pensé que era la función de Isador. También. No la puedo comparar. Oye, fíjate que yo me hago una pregunta y esa la definía bien mi amigo Neif. Él decía, cuando nosotros éramos jóvenes, conseguir un libro, el que fuera, oye, hay que ir a la librería, lo rastreabas el libro, lo mandabas pedir a la misma librería y llegaba. Y entonces él dice, yo me hice como lector de cara a lo escaso. O sea, habría que encontrarlo. Si ahora tengo a mi hija que tiene apiladas, no solo tiene 40 libros por leer, tiene 50 películas o 100 o 1000 a su disposición. ¿Cómo podemos educar a alguien, tú como promotora de la lectura, de cara? Porque yo siento que ese es el problema, a la abundancia. Me explico, cuando hay un bien escaso, pues si solo hay agua, pues tomas agua. Pero si hay agua de limón, tal, tal, refresco, gaseosa, cerveza, tal, tal, tal, tal. ¿Cómo carambolas le dices a alguien este, ¿por qué no empezamos por aquí? Y esta pregunta va en el sentido de decir, ¿qué le damos a un niño a leer? ¿Una historia breve? ¿O le damos una historia contextualizada? Decirte, mira, este libro, no sé, el libro de Harry Potter sucede en un lugar así, así, asado. ¿Se lo contamos todo para que él vaya y encuentre las partes? ¿O cómo le decimos, o le damos un pedacito muy mágico del libro que se enganche y lo haga? ¿Cómo? O sea, esa es una pregunta que a mí se me aturde actualmente. Sí. Porque yo, ¿cómo carambolas le hacemos de cara a la abundancia? Y esa es la parte, si yo ya no puedo escoger qué libro voy a leer. Pues no, no sé, yo creo que es como con el cine o como con casi cualquier objeto que compramos que va de acuerdo a nuestro gusto. Entonces, tú no le puedes dar un libro de aventuras si a ella no le gustan las aventuras, sino que le gusta el terror. Pues créeme que el libro de aventuras no le va a gustar. Entonces, es identificar los gustos. Y ahora sacaron los libros, principalmente para niños y jóvenes, con edades. Entonces, este libro es como de 6 a 10 años. Y hay diferentes maneras de tú mirar cómo poder, o sea, cómo tal libro se puede adaptar a la edad o al gusto de alguien. Incluso en algunas bibliotecas están repartidos por géneros, por edades, y así es más fácil ubicarlos, ¿no? Que coger un libro al azar y de repente decir, bueno, vamos a ver qué pasó, ¿no? Como un ensayo o un experimento. Sino que es más bien identificar los gustos. Si le gusta, pues, el terror, hay autores, no sé, Edgar Allan Poe, ¿cierto? Que tú dices, bueno, tal vez le puede gustar. Y claro, es dependiendo de la historia lectora que tú dices, vamos a avanzar más, porque un niño que no es lector y ve un libro gigante se asusta. Claro. Entonces, no. Cosas muy cortitas y ya después él te va a ir pidiendo. O sea, un lector que le llegue el libro y que encuentre que ese libro es un tesoro y que lo atrapó, va a querer más y más. Y de repente el mismo bagaje lector te va a pedir o más, no sé, como más contenido o diferentes temáticas, como que se va expandiendo el universo lector y ahí lo vas descubriendo. Pero, por ejemplo, ahorita para los niños, no sé cuántos años tenga tu hija, pero para niños ahorita hay una literatura infantil y juvenil increíble. Ahorita está muy vigente el cómic, la novela gráfica, y son lenguajes que van mucho con pero la imagen. Tiene poca difusión también. Hay muchos autores de literatura infantil que no se conocen. A lo mejor en una feria de libro, buscándole. Pero yo tengo una estrategia buena, como eso que dices de los niños que se asustan. Les pones el tesoro de la, no, este, México a través de los siglos, y les pones una novela normal y dices, ¿cuál prefieres? No, pues esta, pues órale. ¿A poco por tamaño, genial? Claro. No, ya me convenciste. Así no. No, pero es interesante esa, digamos, segmentación de la oferta, ¿no? Porque ya es una estrategia en sí misma y obviamente habla alguien que, pues había, yo cuando iba al súper cuando era niño, pues solo había de una leche. Hoy hay más leches que, ¿no? Y sí. Pasa lo mismo y tienes que saber. A mí me encanta, pues yo voy al súper, yo agarro las cosas y me da lo mismo y veo que la gente hace así, ¿no? Entonces un día le pregunté al señor, ¿qué hace? Pues estoy viendo la fecha de caducidad. Y dije, uy, no. ¿Me explico? O sea, y supongo que es lo mismo con la literatura. Y entonces eso que ya tú me dices, ya me abre a mí una pauta y decir, ah, ya entendí. Por ejemplo, el asunto de los géneros, ¿no? O sea, cada quien con el género. Pero yo, por ejemplo, Cruz, que como decían Cruz, que se vaya el diablo, que vaya Jesús, yo paso del terror. O sea, yo paso, pero sin ver. Ni en cine, ni leído. Ni Lovecraft, no. Ni yo, Edgar Allan Poe. No, yo paso sin ver, ¿no? Porque sueñas feo. Yo creo. O veo feo a mi mujer. Niño. Sí, no, yo paso, ¿no? En cambio, a mí me gustan más cuestiones de tipo de ensayo, de difusión cultural, etcétera. Uh-huh. Y ese, pero ya cuando me das esta pauta, dices, claro, que es algo que yo no había. O sea, por ejemplo, porque son cosas que uno no ve. O sea, a mí no me tocó, vuelvo a repetir, no era la abundancia. Entonces, un taller como el tuyo, como el que vienen proponiendo, me parece que puede orientar, sobre todo porque hay muchos padres que tendrán, que 30, 25 años y que ya están con la inquietud de qué le doy de leer a mi hijo, y aparece el cómo le entramos. Yo digo, yo vengo a hacerte la pregunta tal cual, porque a mí me llegan en Isadora a preguntarme las niñas qué leo, Chihuahua, yo con qué le digo, ¿no? Yo volteo a mi biblioteca y digo, pues nada de lo que hay aquí. Nomás tengo a Fadanelli y como que no. No, ese no es para niños, ¿no? Pero bueno, Pues ¿y cuánto tiempo dura el taller que está? Pero creo que por ahí traes otro taller, ¿no? Sí, bueno, está padre la idea. Ese de Leyéndote Cuento está de 9 a 1 de la tarde. Van a ser 4 horas intensas, porque el tiempo pues es muy cortito. Y el siguiente día, que es el viernes 7 de junio, a las 4 de la tarde en la biblioteca de la ciudad, vamos a estar haciendo una lectura de cuentos para niños, principalmente, como chicos entre los 6 y los 12 años. Pero pueden ir los padres, pueden ir incluso las personas que estuvieron en el taller anterior, el día anterior, pueden ir para un poco ver, no sé, cómo leer en voz alta o qué tipo de cuentos, o cómo se hace también un taller con niños, ¿no? Porque generalmente es temático. En este caso le pusimos Vámonos de Safari, porque son cuentos donde aparecen animales, principalmente pues de la selva, ¿no? Leones, jirafas, y tienen historias muy divertidas, y es un viaje también por la literatura infantil y juvenil colombiana. Esto es en la biblioteca. Ambos que son está por Juárez. La de Juárez y Alfaro, ¿verdad? Esa, correcto. Biblioteca de la ciudad. Pero el otro... El otro también. Ah, es en la misma. Ambos van a ser ahí. Bueno. Oye, te iba a ir además con una pregunta. ¿Y el asunto de trabajar en bibliotecas en Colombia? Hay, pues que por ejemplo tú, bueno, vemos en la misma USBI, ¿no? Como que uno no ve trabajos convergentes. O sea, veo al chico que va por su libro y estudia, pero no veo actividades, ¿no? Que como podrían ser otras bibliotecas en Estados Unidos sobre todo, o en Holanda, donde tú vas y tienen un montón de actividades de todo tipo, todo el tiempo. Está eferveciendo, no solo el fin de semana, sino actividades de todo tipo. Y entonces, en ese sentido, en Colombia sí está muy organizado eso, porque aquí creo que vamos muy a la zaga. Pues en Colombia desde el 2010 se ha venido fortaleciendo las bibliotecas. Ahorita hay 1.521 bibliotecas y tienen un trabajo... Pues son bibliotecas públicas. Entonces, la característica de ser una biblioteca pública es que tienen que tener diversidad de servicios. Entre esos, un montón de actividades de promoción de la lectura. Yo, por ejemplo, creo que la USBI no las tiene porque es una biblioteca especializada universitaria, ¿no? Debería tenerla, pero no tienen. Aunque, sin embargo, de vez en cuando hacen presentaciones de libros y esto. Y creo que aquí también, hay también en México, en las bibliotecas, por ejemplo, que yo trabajé en Jalapa, tienen bastantes actividades. Tal vez no como se esperaría para hacer bibliotecas, por ejemplo, en barrios. Cuando una biblioteca está ubicada en un barrio, pues tiene un montón de público, hay un montón de niños a los que puede vincular a la biblioteca. Y sí, yo creo, sin embargo, que las bibliotecas en Latinoamérica tenemos todavía una tarea muy fuerte. Y una tarea fuerte como bibliotecas y en la formación de las personas que entiendan para qué sirve una biblioteca y qué es una biblioteca, ¿no? Que no es solo un lugar de libros, sino es un punto, un encuentro social donde pueden haber muchísimas cosas. Pues y es una tarea larga. En todo caso son pues son esfuerzos que hace ella, que hace en otro lado, el ayuntamiento, por ejemplo, este que tenemos ahorita. Acaba de editar 40.000 libros de poesía para los niños, que no es poesía infantil, sino que es muy sonora, ¿no? Hasta ahí García Lorca y todo. Y se van a repartir en bibliotecas, o sea, de mano a los niños para que, pues sí, tengan la seguridad que se va a leer. Hay otro sobre historia de Jalapa que se llama La Otra Historia de Jalapa, que es como un libro juvenil para aprender cosas de Jalapa, que también es un tiraje muy grande. Qué bien. Y afuera del Palacio Municipal cuesta 25 pesos cada libro. Entonces dices, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí hay otro esfuerzo y por acá hay otro y otro y otro. No sé si haya que articular todo eso de alguna manera, ¿no? Pero bueno, por lo pronto aquí está la propuesta de Caterine y empieza... ¿Cuándo? Jueves y viernes. El taller de 9 a 1, Leyéndote Cuento, que es sobre estrategias de promoción de la lectura. Y el viernes a las 4 de la tarde es como la hora del cuento para los niños. Bueno. Y los grandes también, si quieren. ¡Qué padre! Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Pues mucho gusto, Caterina, que te vaya muy bien. Gusto en saludarte, Carlitos, y a toda la banda Timbiriche. La falsa historia. Ah, sí, va a haber una función en el JJ Herrera el próximo, que es domingo 9, a las 12 del día. Eso es para mí. 100 pesos va a costar, va el 2x1 va a estar ahorita en lo que le llamamos la preventa. lunes y martes. ¿En dónde se vende? En tres lugares, que es Literateatro Isadora. Híjole, y el nombre de una florería que me escapa en este momento, pero prometo enviártelo. Va a haber preventa, promoción, que va a ser 2x150 y luego ya la venta en 100 pesos. Va a ser a las 12 del día. Es una obra interesante, La Falsa Crónica. Pero a ver, 2x1 sería... lunes, martes. 100 pesos, ¿no? Por dos boletos. No, no, 2x1 te salen 50 pesos cada boleto. 50 pesos cada boleto. Promoción. Promoción, 150. 2x150. Te sale 150. Y luego ya en normal, pues ya 100 pesos. Yeah. Ya, por ahí nos vamos. Bueno. Y entonces va a estar ahí interesante. La dirige Mercedes Huertas. Y pues es un montaje interesante. Sobre un episodio muy peculiar de la historia de América, ¿no? Si nos hubiera sido reina Juana la Loca, igual nos hubiera ido como Inglaterra, ¿no? Nos hubieran unificado y seríamos otra cosa. Vete tú a saber. Bueno, además está la Normis. La Normis actuando ahí de Mariana, haciéndola de bufona. Bueno. Que le queda bien, no me lo vas a creer. Pues muchas gracias, Carlos. Que les vaya muy bien, Chuchín. Muchas gracias. Quero solzinho, pé de manga e de jasmim, muita fita do bom fim aqui no meu jardim. Quero figa de marfim, afastando o que é ruim, respirar pirlim, pim, pim, aqui no meu jardim. Rochu hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Continuamos. La cantante se llama Bia. Bia con B grande. Y la canción se llama Jardín. Está rica, ¿no? Son las 9:03. Se nos olvidó decir que es gratuito, ¿eh? Ambos talleres que ofrece Caterine y el otro compañero son gratuitos. Ambos en la biblioteca de aquí de Jalapa, que está en Juárez y Alfaro. Bueno... ¿Qué dice Doña Rebe? Doña Rebe, Dice, te escucho y me da gusto oír el tema de promoción de la lectura y la cultura, y qué mejor recomendar la primera edición del libro del doctor Pablo César López. Sí, es lo que ya hicimos. Otra historia de Jalapa, primera edición, publicación exitosa del actual ayuntamiento de Jalapa. Pues nada más, llegan ahí, Reina Esodo, pues se presentan ahí, ahí habrá quien los atienda. Deben de leer todos los jalapeños nacidos aquí o que llegaron ayer. Venta, también están a la venta estos libros casi regalados en el Museo Casa de Jalapa, donde la historia de este libro se inició en el 2016. Bueno, sí se confirma. Bueno, sí, ya lo que habíamos hablado, ¿no? Morena gana Puebla, Baja California. Los Boots Trolls son groseros y hacen mucho ruido, pero no tienen lateralidad, no tienen identidad y no votan. Saludos, Reina, que estés muy bien. Tenemos aquí algunos problemas con la red porque va a haber un curso y ellos tienen la red que sí sirve. Entonces déjenme ver si podemos engancharnos con esta, porque tenía yo varios artículos interesantes que comentarles. A ver. Bueno, con datos, ¿verdad? Hay un artículo de Sabina Berman, que pues, es una mujer a la que siempre hay que leer, dramaturga, escritora, y siempre interesante. Y, a mí me parece que es como una metáfora esto, porque no la leí completa. Dice, 50 liberales ciegos caminan en fila india, uno tomado del hombro del siguiente, guiados por el más connotado entre ellos, otro ciego. Ingresan así formados a la sala magna, inútilmente bella. Van a tomar asiento en la silla de metal provocando un staccato metálico, al tantear con sus bastones de ciego sus patas. Y están ya sentados para escuchar a su líder, instalado en la plataforma de un sillón inútilmente blanco. Pues sí, ¿para qué? La idea central del liberalismo es la libertad, enuncia Vargas Llosa. Los párpados cerrados, la libertad con mayúscula, la libertad en la vida personal, en la vida económica y en la vida política. Libertad que en la vida personal significa que cualquiera, sin importar su género, su preferencia sexual, su raza o su creencia cosmológica, tienen derecho a las mismas oportunidades para crecer y ser feliz. No ve el liberal en jefe mientras habla así, sin ojos, porque lo cierra Vargas Llosa, que en la magna sala solo hay hombres de rostro blanco y afeitado. ¿Qué no lo está viendo? No, porque tiene los ojos cerrados. Ah, y una mujer de pelo largo y rojo por allá en una esquina y otra por acá, está en la segunda fila, tomada de la mano de su dueño, es decir, su esposo intelectual liberal. Se refieren a la Bienal de Novela que acaba de terminar, y además se llama Vargas Llosa y él estuvo ahí, ¿no? Ahí en Guadalajara. Que por cierto, la novela ganadora está interesante. Tiene que ver con Venezuela. ¡Libertad! Alza la voz emocionada el líder ciego, que en la vida económica significa libre competencia y libre mercado. Sí se entiende, ¿no? Seguimos con Vargas Llosa. La mitad de quienes lo escuchan están becados por los gobiernos de sus países latinos. Un eufemismo para decir viven del subsidio. Las publicaciones culturales de los más conspicuos también viven del dinero público. ¿Qué no ve nadie en la sala magna esa contradicción del tamaño del Océano Atlántico? No, no la ven. Tal vez porque son ciegos. Se me hace que no invitaron a Sabina y por eso está enojada. Porque más estaban diciendo que por qué tantos hombres, nada más había Rosa Beltrán y otra mujer, no me acuerdo, Mónica Lavín creo, y todos los demás son hombres. Y bueno, continuó. Y tal vez tampoco la ven porque es una hermosa costumbre que los liberales más liberales, es decir, los grandes empresarios liberales, han normalizado vivir del Estado. Esos empresarios que pregonan y defienden y financian en las elecciones a los partidos liberales, y a cambio solo les piden que al llegar a las oficinas de gobierno cierren los ojos y no les cobren impuestos, o que les cedan contratos billonarios para construir infraestructura pública, pequeña coima, intermedia, o que les vendan a precio de chícharos los restos del bien común de las naciones, un bosque, el agua de un país, las minas de oro y plata, el monopolio de la telefonía o de la electricidad, cosillas, digamos. Y en lo político, sigue diciendo con su voz de terciopelo, el ciego en jefe, la libertad significa la libertad de voces en el debate público y de opciones en la democracia. Acá los liberales ciegos golpean con sus bastones, ta, ta, ta, ta, ta, las patas de la silla frente a ellos para sentir sonoramente con el orador, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. ¿Que no ven que no hay entre ellos un solo comunista? ¿Que no ven una sola persona de izquierda? No había allí una solitaria ecologista vegana. ¡Carambolas! ¿Alguien que disienta con ellos? Son ciegos. Creo que ya estaba escrito eso y acá se reitera, son ciegos. O dicho con mayor precisión, se han ido quedando ciegos en las tres décadas en que el liberalismo ha sido el único credo en la arena del debate de las democracias latinas. Hay algo melancólico en lo que a continuación ocurre. ¿El ciego en jefe? Vargas Llosa. Desciende del estrado manoteando al aire. Ocho ciegos suben al estrado. Algún tropezón intermedio y se acomodan en los sillones blancos prestamente colocados con las manos invisibles de los utileros morenos. Inicia la conferencia magna. El desencanto con la democracia. ¿Que no ven que el triunfo en las urnas de una opción distinta a la de ellos significa la afirmación de la democracia? Y bueno, además se corrobora con lo de los resultados de las elecciones de ayer. ¿No ven que el desencanto de las mayorías no ha sido con la democracia, sino con ellos? ¿Eh? Los caballeros de un liberalismo que se fue cerrando a la realidad y se quedó hablando quimeras. Un liberalismo que luego de 30 años sigue prometiendo una libertad universal que ni siquiera intentó. ¡Qué terco es el lector, la lectora, que no entienden! Para ahora que no, no lo ven, tan ciegos. En la tarde, la fila de 50 ciegos, uno tomado del hombro del siguiente, guiados por el más connotado entre ellos, otro ciego, camina al borde de una cañada, honda como un precipicio. ¡Qué duro está esto! Está bien duro, ¿no? Yo no he visto qué pasa allí, pero me interesa porque me interesa saber cuáles son los libros finalistas. Y ya el que ganó fue un venezolano, Rodrigo Blanco, que yo me temo que es una propaganda anti-Maduro, ¿no? Y no quisiera que fuera una pro-Maduro, pero tampoco una anti-Maduro. Por lo que llevo, va muy bien. Es un buen literato. Se llama Rodrigo Blanco y él fue el que ganó. El premio se llama La Noche, pero en inglés The Night. Y ya es un libro que ya editó Alfaguara en 2017, que pasó sin pena ni gloria, pero ahora con esta promoción, pues ya inmediatamente los lectores volteamos a ver, ¿no? Pero qué dura está esta nota de Sabina Berman. En fin, pues ya son las 9:12, las 9:12 aquí en la revista. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Se enciende noches oscuras. Se enciende noches oscuras con un orgullo que encanta. Los repiques de tambores

y se llama Fuego de Cumbia. Buena música hoy, como siempre, con el gran Chuchín. Igual que dice Javier Velasco, el escritor, igual que buena parte de mis semejantes, no puedo darme el lujo de no tener WhatsApp. En otro tiempo, miraba con lástima a los cautivos del grillete electrónico que solía ser el Viper. ¡Uy, el Viper! Me abrumaba además la pura idea de tener que dictarle a una operadora el mensaje que pretendía enviar, ¿no? Pues sí, casi siempre mi nombre, número telefónico y la súplica de que me llamaran. Para colmo, el ardid no siempre funcionaba, de modo que no bien mandaba uno el mensaje, caía presa de una picazón que a partir de ese instante le robaba la calma. El problema quizá tuviera arreglo, pero este había quedado en otras manos. Hoy que pasó más tiempo atendiendo a una triste pantallita que casi nadie más, no acabo de creerme eso, sea un claro indicio de progreso. Esa mugre pantalla es progreso, pues sí. Los mensajes de texto no responden por fuerza a cuestiones urgentes, ni suelen invitarnos a hacer una llamada, puesto que su misión consiste en suplantarlas. La gente está ocupada, suponemos, aunque ojalá no tanto, para ignorar un mensaje instantáneo. De ahí que existan signos, abreviaturas e iconos pensados para hacerlo todo más expedito, pero asimismo tan elemental que no cabe esperar el más remoto atisbo de profundidad. Y tampoco hay lugar para matices en las frases abruptas y a menudo inconexas que uno intercambia a través del WhatsApp. Así que es muy sencillo resbalar en ambigüedades y malentendidos. Vamos, nada hay más fácil que terminar peleado y resentido luego de un desencuentro digital al que hace falta ser inconsecuente para considerar conversación. A las palabras, dicen, se las lleva el viento, y en tal sentido es justo reconocer que el mensaje de texto permanece tal cual mientras no se le borre deliberadamente, ¿no? Es decir, podemos consultarlo cuantas veces queramos y aún reinterpretarlo con toda parsimonia, 2 minutos o 2 años más tarde. Una función a medias ventajosa, porque hay que ver la clase de idioteces que uno llega a soltar al calor del momento y que allí quedarán para acusarle sin disculpa posible y condenarle al perenne desprecio de sabrá el diablo cuántos convidados. Pues sí, así es el asunto. Entonces, podemos consultarlo cuantas veces queramos, ¿no? Y qué pena, pues. Pero ni modo. Una de las virtudes de la conversación está en el compromiso de esperar cada quien su turno al habla, ¿no? Un principio de lógica secuencial que permite entenderse con alguna cohesión. En grosero contraste, los mensajes de texto adolecen de un desfase fatal, pues ninguna respuesta es inmediata y no siempre uno espera sin añadir más dudas o comentarios, de pronto relativo a otros temas. Habrá quien diga con razones de sobra que al cabo el resultado es preferible a regresar a la era del telégrafo, pero si hablamos de épocas y espíritus, no estaría de más preguntarnos si todo acaba allí o si la inconsecuencia se extiende hasta abarcar el uso del lenguaje más allá del WhatsApp. ¿Cuántas de las personas entrañables, tal vez con las que uno acostumbra textear, no han oído su voz hace meses o años? En mi caso me temo que la mayoría, animal de costumbres, a merced de la inercia cotidiana, muy pocas ocasiones tiene uno ya de hablar como la gente. Sí que sí. O sea que cuando hay oportunidad de hablar como la gente, pues hay que hacerlo. Bueno, pues ya casi nos vamos. A ver qué dice Chuchín. Manera de despedirnos con esta versión a la famosísima Lágrimas Negras a cargo de Su y Nuria. Que tengan ustedes un buen día. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, se los deseamos de todo corazón. Así que pásenla bien. Hasta mañana. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor planta una flor y se va. Otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Y te lo digo, mi amor, contigo moriré, contigo me voy, mi santa, te lo repito otra vez. Ay, que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Árbol de limonero, árbol de limonero, que por mirarte a la cara debo robarte un beso. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Aunque me cueste morir, tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Contigo.